además en este mundo y en esta vida, que aunque a veces sea muy cruel, siempre hay que darle una oportunidad a todo. Cada noche, sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas. Si no, parece que la vida se queda sin sentido. Se queda incluso sin valor.